junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada, en el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada, en la inmensa soledad, y mi positivo amor, bajo los rayos del sol, cantamos esta canción, en la inmensa soledad. Y mi positivo amor, bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. Cantamos esta canción.